Cupido lo mató. La Cupido lo mató. Yeah. La miro y me mira, no sé lo que prosiga. Yo estoy pa' lo que diga, conócela y que siga. Brilla entre sus amigas, toda su ropa es fina. La bolsa de Versace y el vestido le combina. De ángel la cara, demonia en el alma. Cupido lo mató, esa baby ya no ama. Cupido lo mató, esa baby ya no ama. Cupido lo mató, esa baby ya no ama. Lucy le dicen, Fer es su nombre. Lucifer, Lucifer, Lucy de día, Fernanda de noche. Lucifer, Lucifer, Lucy le dicen, Fer es su nombre. Lucifer, Lucifer, Lucy de día, Fernanda de noche. Lucifer, Lucifer, Lucifer. Ella me quiere ver, es mala por dentro y bella por fuera. Se quita la sudadera el sostén, la marca de su panty es Victoria Secret. Su pelo rizado tiene olor a Cartier. De ángel la cara, demonia en el alma. Cupido lo mató, esa baby ya no ama. Cupido lo mató, esa baby ya no ama. Cupido lo mató, esa baby ya no ama. Lucy le dicen, Fer es su nombre. Lucifer, Lucifer, Lucy de día, Fernanda de noche. Lucifer, Lucifer, Lucy le dicen, Fer es su nombre. Lucifer, Lucifer, Lucy de día, Fernanda de noche. Lucifer, Lucifer. Ella es una mujer glamurosa, nerviosa, su boca le brilla demasiado. Anda con la Sephora que siempre había deseado. Ella lo ganó por su cuerpo endiablado. Viene a donde estoy y me seduce. Recuerdo cómo fue que la puse y vio que la prendí como supuse. El diablo anda conmigo y aunque abuse, lo loquita conmigo, la reduce, le reduce. Lo loquita conmigo, la reduce, le reduce, le reduce. Okay. Dímelo, Michael J. La miro y me mira, no sé lo que prosiga. Yo estoy pa' lo que diga, conócela y que siga. Brilla entre sus amigas, toda su ropa es fina. La bolsa de Versace y el vestido le combina. De ángel la cara, demonia en el alma. Cupido lo mató, esa baby ya no ama. Cupido lo mató, esa baby ya no ama. Cupido lo mató, esa baby ya no ama. Lucy le dicen, Fer es su nombre. Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucy de día, Fernanda de noche. Lucifer, Lucifer, Lucy le dicen, Fer es su nombre. Lucifer, Lucifer, Lucy de día, Fernanda de noche. Lucifer, Lucifer. Lucy le dicen, yeah. Es Michael, el del callejón. Ocielito Mix, Ocielito Mix. Con las darches. Mátalo, papi. Mátalos. Mátalos.